¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Vamos al frente, Tevele? Sí. Lo único, yo necesito que me digas que terminó el juicio. No soporto más. Terminó, ¿no? Terminó y hay personas que están bastante más contentas que vos de que haya terminado. Uh-huh. Además de terminar, sí, salió bien, cosa que no siempre nos pasa en este programa y en esta radio, que no siempre tenemos la oportunidad de contar buenas noticias. Exacto, exacto, sí. Estamos hablando del juicio a Relmu Nyanku, a Mauricio Raín y a Martín Maliqueo, que terminó esta tarde. Después de una larga espera, ya fue larga la espera de ayer, parecía, estaba anunciado para ayer, pero no lo fue, la lectura del veredicto, todo un sistema que resulta extraño, que uno ve en las películas, pero que en las películas yanquis, pero que no estamos acostumbrados aquí, y que sí está empezando a verse en Neuquén, que es el de los jurados populares, es decir, ciudadanos comunes, en este caso 12, 6 mapuches, que, bueno, uno de ellos, una de ellas, que fue la presidenta del tribunal, la que dio lectura a esta sentencia que absolvió a los tres, que solo le dio daño leve a Relmu Nyanku por abollar una camioneta. Nosotros, el jurado en nombre del pueblo, encontramos a la acusada Carol Alejandra Suárez no culpable. No culpable de Relmu Nyanku. No culpable el veredicto del jurado popular Relmu Nyanku. Hay un segundo formulario respecto de la sección, un segundo hecho respecto de la sección de la imputada Soa. Tercera circunscripción judicial, ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, legajo 10.450. Suárez Carol es Relmu Nyanku, que entonces junto a Martín Maliqueo y a Mauricio Raín fueron declarados inocentes o no culpables, esas cosas raras de la justicia, que me parecía que el que estaba anunciando el voto era Cobos, ¿no? Pero no era Cobos. Y bueno, finalmente... después nos vamos a extender sobre el caso, porque vamos a charlar esta noche aquí con Relmu para ver cómo está viviendo las primeras horas después de este largo calvario de 3 años. Ha terminado el juicio y ha terminado con justicia, ¿eh? Una vez para el lado de los buenos, la justicia. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Bueno, nos vamos a ir a La Rioja. ¿Cómo son los riojanos, no? Y las riojanas son temibles. Las mineras, cuando dicen que no, dicen que no. Uh-huh. Por supuesto que, digo, aquí charlamos muchas veces de gente que se organiza para pelear contra las mineras con diferente suerte, ¿no? No creemos en realidad que los riojanos sean más luchadores que los catamarqueños, ni un poco, simplemente que unos se han nutrido de la experiencia de otros y eso ha podido hacer que evitaran de movida, por ejemplo, que se toque el Cerro Famatina. La noticia indica que una vez más los riojanos ven como una minera, en este caso la minera Midais, se va de allí, de la zona de Ángulos, creo que se dice Ángulos, pero lo vamos a charlar mejor con Karina Díaz Moreno, que está allí en Famatina seguramente. Karina, bienvenida una vez más a La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Ángulos se dice, ahí está. Sí. Me parecía... Cabaibil es el nombre original, uh-huh. Ángulos. ¿Cómo es el nombre original? Cabaibil, uh-huh. El nombre de los pueblos originarios. Claro. Es algo así como el lugar del mirador, es un uh-huh. lugar muy bello donde se tejen historias de mitos y de duendes. Uh-huh. Eso es Ángulos, acá en el departamento Famatina. Que fue un lugar donde se registró una represión importante hace pocas semanas. Sí, sí, el 15 de octubre pasado. Uh-huh. Por este mismo tema de la minera Midai. Claro. Con este tema de la minera nosotros venimos desde abril, donde se nos encauzaron a más de 60 ciudadanos de la zona por barbaridades. Como secuestro, portación de arma de fuego y cuestiones que el juez tiene que dilucidar y actuar en consecuencia. Pasa de que se nos acusan de cuestiones tremendas sin saber de que seguimos siendo hace casi 10 años de una asamblea que viene luchando pacíficamente en contra de la minería y sabiendo de las consecuencias que están sufriendo a nuestros hermanos de otras provincias, ¿no? Uh-huh. El 2 de octubre la gente de Ángulos y las asambleas se presentaron ante el dueño de la empresa, que lo hicieron bajar del cerro para entregarle una notificación popular donde se lo instaba a que se retire del Río Blanco y se le daba 7 días de plazo. El 9 volvimos a subir y ahí es donde directamente la policía en gran cantidad ni siquiera nos dejó acercar a la mina. Justo ese día antes había el juez Marcelo Carrizo de acá de Chilecito, de La Rioja, había mandado la orden de restricción de no acercarnos a menos de 3 kilómetros del dueño de la empresa, del campamento minero y de los empleados. Y también hablaba incluso de la ruta provincial número 11, donde siempre pasamos por ahí por cuestiones cotidianas o de trabajo. Uh-huh. Así que ese día 9, con gran cantidad de infantería que habían vallado y alambrado un río público por donde pasan los pobladores con sus animales, vos fíjate de que la mayoría o mucha de la gente que vive ahí son pastores, tienen cabras, tienen animales, tienen vacas, y viven de la agricultura también. El 15 intentamos subir de nuevo y ahí es donde sufrimos la brutal represión y bueno, ayer tuvimos la noticia de que por intermediación del obispo Marcelo Colombo de Chilecito, de la provincia de La Rioja, perdón, habíamos logrado de que la minera se retire. Uh-huh. Así que bueno, ahora estamos esperando directamente la retirada de la minera, que levante sus monos, sus trapos y se retire junto con la gran militarización que tenemos en la zona de Angula. Uh-huh. ¿Esta es ya la cuarta empresa a la que rajan. Es la cuarta empresa minera que estamos sacando del cordón del Famatina. La primera, acordate, fue Basic. Claro. En 2007, la misma empresa criminal que está instalada y devastando y destruyendo todo lo que es San Juan, ¿no? Uh-huh, sí. Con esto del dejame, que al principio decían que eran 2.000 litros, después terminaron reconociendo que había 1.000.000 de litros de dejame. Ni siquiera ellos saben el desastre ambiental que han ocasionado ahí. La segunda minera, una minera china que pretendía explorar y explotar uranio, Shandonggol. La tercera, Osisko, a principios de 2012, donde Famatina tuvo relevancia a nivel nacional e internacional por la lucha, que ni siquiera la dejamos acercarse al cerro. Y bueno, esta otra que estaban buscando entrar por el otro lado, tratando también de llegar a lo que es el cordón del Famatina, el centro del cordón del Famatina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Mexicana, el Ampallado, los cerros tan queridos y tan cuidados por nosotros. Uh-huh. Porque ahí están los glaciares y la fuente de agua, la única fuente de agua que tenemos en gran parte de la provincia y otras provincias también. Karina, igual van a tener que seguir peleando, no van a poder bajar la guardia porque se acercan las elecciones presidenciales y ninguno de los dos candidatos... Bueno, sí, en realidad Scioli ya dijo que quiere una minería sustentable y Macri ni opina porque todos ya sabemos lo que opina sobre este tipo. El minero, sí, por supuesto. Sí. Uno de los dos candidatos nos da el retiro o el descanso que estamos del minero. Sabemos de que la ambición por el oro que tiene el Famatina es grande y viene siendo saqueado desde la época de los incas, españoles, ingleses, chinos. Y bueno, la que ahora, hace casi 10 años, la gente se decidió, tomó conciencia de las consecuencias de la gran minería y es lo que estamos haciendo ahora, poniendo el cuerpo para defender nuestro lugar en el mundo y la fuente de agua. Bueno, felicitaciones, un abrazo enorme para todos por allí. Un abrazo grande y bueno, esto, pedir al pueblo argentino que tomen conciencia que el 75% del agua dulce que se consume en la Argentina es abastecida por colosos montañosos como el Cerro Famatina o por la cordillera de los Andes, uh-huh, y que tenemos que defenderla entre todos. Son bienes comunes y fundamentalmente el agua tenemos que defenderla entre todos. Un abrazo. Abrazo. Karina Díaz Moreno, de la Asamblea de Famatina. En San Juan la cosa está complicada, hay mucha paranoia. El otro día se dio que apareció un gran manchón en uno de los diques ya bastante cerca de la ciudad de San Juan, de la capital de la provincia. El dique Caracoles es el que abastece, el río que pasa por allí, es el que abastece de agua a la ciudad capital de la provincia de San Juan. Se encontraron con un gran manchón y claro, la gente ya no le cree a los gobiernos, aunque los vote igual, porque Gioja o el candidato minero ganó allí, pero saben que les están mintiendo. Entonces empezaron a asustarse. Hay la Asamblea Sanjuanina, allí recolectó muestras para llevar a analizar, para hacer analizar, y habrá que esperar los análisis de ese manchón que se encontró en el dique Caracoles, ya no en Hachal, ya no en Iglesias, en Iglesia, en esos pueblos lejanos, sino en la misma capital de San Juan. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Hace 2 días nos enterábamos de la aparición de Laila Fernández, de 13 años, pero sabemos que Laila no es la única chica que está desaparecida en esta ciudad y sabemos también que la trata es un flagelo que está pegando y fuerte, y por eso estamos comunicados con Margarita Meira. Margarita es una Es una de las madres de Constitución, sin duda una de las referentes, además, de la lucha contra la trata en la ciudad y en el país. ¿Cómo estás, Margarita? María Eugenia Otero y Fernando Tevere te saludan acá en La Retaguardia. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Y bueno, diríamos que bien, pero nosotros nunca estamos bien porque siempre hay chicas desaparecidas. Pero sí, muy contenta porque apareció Laila. Pero tenemos tres casos más. Una apareció también, que es Nancy Moreno Rolón, una paraguaya que vino hace 2 años de Paraguay y vino a bailar acá en Burucuyá, un boliche bailable de paraguayos acá en Constitución, y desapareció. Yo no me pude conectar con ella todavía porque hoy estuvo en la fiscalía, pero ya mañana, porque no, aparentemente está sin señal y no me puedo comunicar mucho. ¿Y por lo que sabes, Margarita, estaba bien Nancy? No, ella llegó a la casa aparentemente muy drogada o muy alcoholizada, no se sabe qué. La policía no le dio importancia porque dijo que ella es una borrachita, cosa que no es así. Me quiero interiorizar bien cómo es el tema, porque dice que hay más chicas en el lugar donde ella estuvo. Ella mucho no sabe, porque aparentemente de prostíbulos no tiene idea. Entonces, vamos a tener que hacer una investigación bastante profunda ahí. Ella sabe llegar, pero no sabe explicar qué era, pero que sí había muchas chicas. Aparentemente la tenían muy, muy mal. Vos decías recién que la policía decía que Nancy era una borrachita. Claro, digo, es una borrachita, no había... que está borracha, entonces que no se le puede dar importancia, pero ella estaba desaparecida y estaba la denuncia en la fiscalía y estaba hecho todo lo que se debe hacer cuando desaparece una persona. Pero, por suerte apareció. No sabemos todavía en qué condiciones, porque no le, la policía, al no darle importancia, ellos no sabían que tenían que ir al médico y que le hagan todos los chequeos, y como no hay señal, solo me comunico por WhatsApp. Ahora, ante la aparición de una chica en esta situación, ¿no hay organismos del Estado que la protejan, o es que siempre tienen que estar las madres de Constitución y cualquier otra organización de la sociedad civil para proteger a las víctimas? ¿No hay nadie del Estado que se haga cargo de protegerla? Y no, porque aparentemente el problema que tenemos es que acá está todo desconectado en vez de estar conectado, porque la justicia tendría que estar conectado con la oficina de rescate, porque tendrían que dar asistencia inmediata, todavía no le dieron ningún tipo de asistencia. ¿Y cuándo apareció? Ella apareció ayer, anoche. ¿Y todavía no hubo contacto de la oficina? No, nada. Y como ellos están en una villa, yo no puedo llegar porque yo no alcancé a ir a la casa todavía. Ellos venían para acá a la institución, venía toda la familia, pero en una villa, cuando uno no, si no va acompañado, no puede llegar. No, claro. Y no hay señal. El problema de ese lugar, que no hay señal. Entonces estamos un poco desconectadas. Pero ya cuando apareció, un poco lo que yo le dije a la hermana, porque los padres están en Paraguay, y yo le dije a la hermana que se comunique inmediatamente con la justicia. Pero me mandó un mensaje diciendo que la policía dijo que ella es una borrachita y que bueno, entonces no hay que darle mucha importancia. Y cuando ella está diciendo que hay más chicas. Pero bueno, aparte de eso hay otra chica de 15 que está secuestrada. No se puede dar datos porque espero que la justicia lo rescate, porque tiene todos los elementos para rescatarla, todo. Y vos decís que está secuestrada, bueno, porque no es solamente que sabés que está desaparecida, sino que además sabés que está en manos de una red. Claro, porque pudo avisar, mandó avisar con una persona. Y bueno, tengo otra chica en Pilar también, en las mismas condiciones, está en la red de trata. Está en manos de la justicia y la justicia no está haciendo nada. Que también pudo hacer un llamado de auxilio esta otra chica de Pilar. ¿Cómo? ¿También pudo esta otra chica de Pilar hacer un llamado de auxilio? Sí, y la chica avisó y la justicia dice que ella está por su voluntad y es menor, y la madre se tuvo que esconder, está escondida la madre, porque la misma policía, según la madre, estoy diciendo lo que me dijo la madre y estoy trabajando ese tema también, la policía fue y le dijo que si ella insiste mucho, ellos le van a armar una causa y la van a matar. Y a la vista está lo que pasó también con Maida Natali Castro, que aparentemente la mataron y la enterraron como de nene. Y la madre está desesperada, desesperada, porque se tuvo que esconder y porque la policía le dijo eso, que le va a armar una causa y la va a hacer pasar por un robo y la mata. Y también a vos, le dijo a la madre. Entonces, estamos en este tema. Dos están para el sur, una está en Pilar, para el norte. Entonces, el traslado y todo el movimiento nuestro es un poco complicado, pero bueno, estamos en esta desesperación, corriendo para un lado y para el otro. Hay que ir a tribunales de Loma, al otro juzgado, y son distintas comisarías, bueno. Es todo un tema, pero bueno, le estamos poniendo el pecho y vamos a exigir que el Estado se haga cargo de esto. Margarita, cuando una pandemia como la de la trata de personas en la Argentina llega a los medios tradicionales, a los medios masivos de comunicación, la noticia se hace cotidiana, pero a mí me parece que todavía, no sé si coincidís con esto, todavía falta algo para que se tomen medidas fuertes en el asunto, y es que toda la sociedad crea que le puede pasar a su hija, digamos, que no lo vea como algo que le puede pasar a otros, pero que no le puede pasar a su hija. Y me parece que para esto tiene que ver el casi que el mito, obviamente me corregís si digo alguna barbaridad, pero el mito de que las chicas son siempre secuestradas, digamos. ¿Es la única manera el secuestro o hay engaños que hacen que las chicas estén entrando a las redes de trata y ahí sí ya permanezcan sin su consentimiento? Bueno, en dos casos, esta chica Nancy, de acá del baile de los paraguayos en Burucuyá, aparentemente se hicieron amigos porque una persona declaró que se hicieron como amigos, se hizo amiga, estuvo en una mesa con dos muchachos, y que ella la vio salir muy asustada con esos dos muchachos. Pero también la chica que declara esto no pensó que era tan grave. Pensó que por ahí le estaría contando algo y que salió, dice que salía muy asustada. Que estamos pidiendo a la fiscal que vea esas cámaras. Pero aparentemente ella salió del baile con dos muchachos, o dos hombres, no sé si muchachos o hombres grandes. Y esta chica también del sur, que no puedo dar el nombre, nosotros no lo habíamos tenido en cuenta, porque la madre vino, también es una paraguaya, que tiene una nena con epilepsia y la otra nena que está desaparecida. Me vino a hablar y me dice, no, porque ella se fue con el novio, ya se había ido la otra vez, dice, y volvió. Entonces nosotros, como había tres casos más, le dijimos, mira, nosotros nos ocupamos de trata, y para nosotros esto no es trata, se fue con el novio. Entonces, igualmente, está la denuncia hecha, está todo, pero porque es una nena de 15 años, 14, y no lo tomamos como trata, realmente, no lo tomamos como trata. Entonces, lo dejamos así, y ahora mandó terribles mensajes, pero terribles mensajes de que está secuestrada, y bueno, nos cambió acá el tema de cómo lo estábamos manejando. Yo dije, bueno, vamos a insistir a la fiscal que se ocupe, que una chica no puede estar con el novio porque tiene 14 años, esto no puede ser. vamos a insistir a la fiscalía que vea con qué novio está, dónde y si está bien cuidada, porque puede ser que esté con novio y que se quiera quedar, pero hay que controlar, tiene 14 años. Uh-huh. Y bueno, ahora mandó este mensaje que está secuestrada y que hay varias chicas y bueno, no puedo dar muchos datos porque esto está en manos de la justicia. Uh-huh. Y lo tienen para ir a rescatarlo porque está todo, sabemos quién era el novio, sabemos todo. ¿Cómo se contacta la gente con ustedes si tiene dudas, si algún familiar que ande desesperado buscando? Y nos encuentran en el Facebook, en la página, porque todos vinieron por la página. Uh-huh. Una, la mamá de Pilar, la que está amenazada, sí, dice que vio un volante nuestro que no sabe ni quién se lo dio y vino por eso. Pero después todas vinieron por el Facebook, por la página. El Facebook es Madres de Constitución. Sí, Madre Víctima de Trata está en Facebook, sí. Uh-huh. Y bueno, seguramente la gente entra y empieza a buscar y ahí no se encuentra. Realmente no pudimos, con cuatro chicas desaparecidas no pudimos armar todavía algo bien, tomar todos los datos y, claro, y tener un dato más claro, porque no nos dio el tiempo, era correr y correr de una fiscalía a la otra y contener a la madre que vino llorando, me dice estoy escondida porque la policía me apretó y me amenaza de muerte, y amenaza de muerte a mi hija. Bueno, son temas bastante complicados que también nos lleva tiempo, tenemos que contenerla a las madres y explicarle que no es así, bueno, por más que le amenacen, yo no sé qué decir, porque sí. a Maida Natalie la mataron, y el padre decía, a ella la van a matar, porque ella no se va a entregar a un prostíbulo, y evidentemente la mataron y la enterraron de nene. Entonces, desgraciadamente son muchos los casos. Ya no sabemos qué hacer. Uh-huh. Estamos desesperados, estamos muy contentos que nos llamen a ustedes, por lo menos poder decirle a la población que esto es muy grave. Es como una epidemia que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se puede ayudar, Margarita? ¿Qué se te ocurre que tenemos que hacer las personas que no estamos involucradas tan directamente como vos con el tema? Nosotros tenemos, todos los que quieran colaborar personalmente para por lo menos ir a un lado o a otro, y después también tenemos una cuenta en el banco que estamos pidiendo ayuda porque esto sale dinero, el traslado. Uh-huh. Nosotros a veces nos movilizamos en taxi, a veces no tenemos el auto disponible, nos tenemos que ir en un taxi o tomar un rápido o cosas así, porque son todas distintas zonas, la única más cerca es Laila, después tanto uno en Pilar, otro en Claypole, otro en Lonchamp. Uh-huh. Entonces todas las personas que quieran acercarse, Madres Víctimas de Trata en el Facebook. ¿Cómo? Madres Víctimas de Trata es la página de Facebook. Sí. Bien. Gracias, Margarita, un abrazo enorme. Otro para ustedes, muchísimas gracias. La reencontramos después de mucho tiempo, Margarita, en la jornada por Luciano. Estuvo allí presente hace poquito, el 17 de octubre, y fue bueno reencontrarla. Quizás haya sido de las primeras entrevistas de este programa de radio, allá lejos en el tiempo, cuando arrancamos en abril del 2003, y ya había gente buscando a sus hijas, muchas mujeres buscando a sus hijas víctimas de trata. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. A la vez, la justicia tiene que llegar. Persecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Quiero contarles rápidamente, pero seguramente nos extenderemos en algún otro espacio de la radio, quizás en los espacios compartidos de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estuvimos el fin de semana pasado en Paraná, en Entre Ríos, participando de el ENCODEPO, el tercer ENCODEPO, el Encuentro por una Comunicación Democrática y Popular. Allí estuvimos con varios compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, con Juan Felpeto de Anred, con Luis Angió. Aprovechamos para encontrarnos también con otros a los que tenemos lejos, como la gente de la Rastrojera de Misiones. Estuvo bueno pasar por allí, por Paraná, Entre Ríos, y además de visitar esa bella ciudad que no conocíamos, participar con estudiantes de periodismo de un encuentro justamente buscando nuevas formas de comunicación, que es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Cuando uno ve casos, cuando uno ve situaciones como la de Rel Muñancu y los otros compañeros mapuches, la verdad es que uno dice, ahí está el rol de los medios comunitarios alternativos y populares. El laburo que hicieron los familiares de Luciano Arruga allí, Fermín Martínez y Nadia París, básicamente generando el audio para que después desde aquí pudiéramos completar quizás la línea de comunicación desde la Caterva o desde aquí, desde la retaguardia. La verdad es que uno encuentra hoy el entusiasmo de saber que la cosa salió bien, que seguramente la labor comunicacional sirvió para que los tres integrantes de las comunidades mapuches puedan ser declarados inocentes. Y además uno cree que es mucho mejor cuando se hace así de a varios, de a muchos y no solos. La verdad, nosotros pensamos eso siempre. No siempre podemos hacerlo, pero esta vez se pudo hacer porque estaban sobre todo los chicos allá en Neuquén generando la señal. Y el interés que se generó a través de una noticia que no apareció en los medios tradicionales, y cuando apareció en los medios tradicionales, esta vez por suerte nos citaron, como fue el caso de Telam, y a partir de Telam, los medios de comunicación que toman en general los cables de las agencias de noticias, esta vez con cita, que no es habitual. Igualmente había un montón de gente tratando de ver qué pasaba durante todos los días del juicio. Por supuesto que hoy eso se multiplicó porque había mucha necesidad de saber qué estaba pasando y de saber cómo se iba a definir la situación. No culpables es el gran título de la jornada. La única palabra que uno no quería escuchar hoy la estamos festejando, que es culpables, ¿no? No queríamos escuchar esa palabra, y como vino acompañada por un no, hoy nos alegra y nos tiene cansados pero entusiasmados. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Ahí te va. De toda carne ¿Por qué los hombres van, de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman... Imágenes religiosas en espacios públicos por radio. La Retaguardia. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol, en todo caso cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Por allí escuchaste suelto, se nos metió en el aire Pablo Giacobbe. A ver, ponelo de vuelta, porque ahí en el medio pareció un error tuyo, Nati, y en realidad yo te había pedido que pusieras esto. Religiosas en espacios públicos por radio. La Retaguardia. Bueno, eso, cortito, es un anuncio de lo que va a venir cuando termine este programa, que es un especial, volvieron los especiales, hacía bastante tiempo que no hacíamos, y bueno, viene uno con idea de Pablo Giacobbe, otra vez, imágenes religiosas en espacios públicos, y yo te digo, lo escuché, vale la pena, realmente vale la pena escucharlo. Silvia Vives laburó en la postproducción de manera notable en la edición final, así que vas a escuchar algo muy bien cerrado sonoramente a partir de lo que fue el material recogido por Pablo y también por alguna entrevista que hicimos acá en La Retaguardia con Julieta Arostegui. Un tema del que no se habla demasiado, no aparece demasiado en los medios y quizás hasta si te quedás a escucharlo, recién ahora caigas en la situación de el espacio que ocupan las imágenes religiosas en los lugares públicos cuando no deberían, en realidad, cuando no deberían hacerlo. Bien, a la vuelta de esta pequeña cortina vamos a estar charlando con Relmo. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. No nos vamos a quejar de que estuvimos 5 minutos sufriendo porque no nos atendía el teléfono, porque ella estuvo 3 años esperando por este momento de justicia y nos da vergüenza. Las dos cosas en realidad nos dan vergüenza, aunque tengamos más que ver con la primera. Yo decía al principio, hace algunos minutos, que haber participado de esta transmisión especial que se dio, realmente a nosotros nos enorgulleció, porque en estos casos es son los casos en los que sabemos que realmente uno está ahí ocupando el rol de comunicación comunitario, alternativo y popular, justamente porque sabe que hay gente necesitada de escuchar estas noticias. Y se dio, con esta transmisión, se dio que gente de todo el mundo se conectaba y decía cosas, digo, estas cosas que nos ocurren habitualmente a nosotros, pero que de todas maneras en algunos casos se ven más claramente. Y el caso de Relmu se acaba de ver claramente. Si bien no fue solo ella la persona que estaba allí temiendo lo peor, temiendo una condena, porque como había llegado la causa, como se había manejado la justicia de Neuquén, daba cuenta de que era bastante posible que los condenaran por tentativa de homicidio en aquel hecho del 28 de diciembre del 2012, cuando intentan desalojarlos, y entonces uno se encuentra con lo que ve siempre, ¿no? La resistencia, en este caso, de las comunidades originarias, que después de una discusión, como no se iban los efectivos de la justicia y los efectivos policiales, empezaron a arrojar piedras para que se fueran. Una de esas piedras varias de esas piedras dieron en los autos y no pudo establecerse, evidentemente no pudo establecerse cómo en el juicio, no sé si lo resolverá el juez, cómo se produjo la lesión en la cara de Verónica Peláez, pero claramente no estuvo allí en juego su vida. Este juicio por tentativa de homicidio nunca debió haberse hecho, porque no había ninguna duda en el repaso de los testimonios, aún de los testimonios que la querella puso en el banquillo para los testigos, se vio claramente que no estuvo en juego la vida de Peláez. Digo, más allá de la presión social que hubo afuera, de la radio abierta, nosotros podemos decir que todo eso ayudó a que hubiera justicia. Pero lo cierto es que no había causa. No había causa. No había motivos para que estuvieran allí acusados, porque los testimonios le dieron fundamento a lo que Relmu venía denunciando en su paso por todo el país. Se recorrió todos los lugares donde le abrieron las puertas para poder contar lo que había sucedido. Bueno, te habrás dado cuenta, se nos cortó la comunicación con Relmu y ahora estamos intentando otra vez, estamos recorriendo el camino, pero bueno, no nos daban vergüenza 5 minutos de espera y la vamos a esperar y retrasaremos un poco el comienzo del programa posterior tan esperado también para poder charlar con ella en un ratito nada más. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, las famosas casitas de Río Gallegos, que son 2 cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido, el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Mientras Euge canaliza todos nuestros sufrimientos allí en el intento de llamado, no es que nos hayamos olvidado. Digo, la semana pasada hicimos todo el programa alrededor de lo que va a ocurrir el 22 cuando votemos presidente o votemos en blanco. Nada, este programa no va a tener nada de eso. Pero ahora que tenemos un bachecito, mientras intentamos cerrar el programa como habíamos prometido, nosotros que nunca prometemos que vamos a charlar con alguien, una vez que lo hacemos se nos pasan estas cosas. Es un lío. Nosotros iniciamos la semana pasada la campaña para que intenten convencernos de la conveniencia de votar a Scioli en contra de Macri, porque ambos con Euge estábamos por el voto en blanco, pero teníamos algunas dudas. Bueno, Yo ya resolví, por supuesto que falta un tiempo y me pueden intentar seguir convenciendo, pero todos los esfuerzos que he hecho para que me convenzan de la conveniencia de votar a Scioli han sido infructuosos y me han convencido más del voto en blanco. Igual sigo teniendo algunas dudas, lo reconozco, pero a la vez estoy más decidido que antes en el sentido de del voto en blanco. Y la verdad que la decisión tiene que ver con que uno sabe que Scioli y Macri son iguales. Ellos dos son iguales. Ellos dos. Pero a la vez los procesos políticos que los llevan a la candidatura no son iguales. Digamos, claramente el PRO no es lo mismo que el kirchnerismo, más allá de todas las cosas fuleras que uno puede decir de los gobiernos de Néstor y Cristina. No son lo mismo que el macrismo. Ahora bien, llevan este candidato, y este candidato está haciendo todo lo posible por despegarse, parecería ser. Sin embargo, uno esperaba que saliera como todo el apoyo del otro lado, y en realidad del otro lado lo que vos ves, digo, de la militancia kirchnerista, de los que uno incluso muchas veces puede encontrarse en la calle en las mismas luchas, lo que ves es ese poco convencimiento que tienen, las dudas que le da a ellos mismos, y aún en el saber que lo van a votar a Daniel Scioli, todo lo que te cuentan de lo que puede llegar a venir después, de esa lucha en minoría para intentar imponerle las cosas piolas que a uno podrían inclinarlo a votarlo, nada, son eso, son esas largas peleas que se pueden venir después. No sé, es todo muy complejo, eso está más que claro, y nos quedamos con alguna cosita de la que decía Enrique Martínez la semana pasada. La verdad que el juicio nos llevó toda la semana y nos quedaron varias notas postergadas en la gráfica de La Retaguardia. Una de ellas es la charla que tuvimos con Enrique Martínez, el exdirector del INTI y ahora parte del Movimiento Evita, que nos decía que esta campaña había ayudado a entender que el kirchnerismo se había creído el relato que había inventado, un relato en cuanto a la participación masiva de jóvenes en política a la hora de militar. bueno, esto lamentablemente ha quedado claro que no es así. Y bueno, esa es la gran cuestión que nos tiene, que nos domina a todos la cabeza. Cuando ayer lo vimos a Félix, acabamos de subir la entrevista que le hizo Luis Angió ayer con Ernestina Arias en Otras Voces, Otras Propuestas, a Félix Díaz después de haberse reunido con Macri. También, ¿no? Esas cosas que generan polémica. Mucha gente, bueno, lo dice el mismo Félix, lo ha llamado mucha gente que lo venía apoyando, que le dijeron que no lo van a apoyar más porque se reunió con Macri. Y vos lees, nosotros ya lo habíamos escuchado ayer, pero vos relees la entrevista que le hicieron ayer y te das cuenta que en un punto el tipo tiene toda la razón del mundo de recibir a Macri y a cualquiera, porque al fin y al cabo para eso vinieron. Y si el tipo fuera a ser el presidente de los argentinos, ¿a quién le van a ir a exigir después? Y bueno, si le pueden exigir ahora, si le pueden hacer firmar un acta compromiso para que el presidente de INAI sea un integrante de los pueblos originarios y no un criollo como es ahora, digo, ¿qué tiene de malo? Bueno, ahí son las historias en las que cuando se mete lo partidario a uno le termina cayendo mal. Obviamente, si a mí me decís, si yo me hubiera reunido con Macri en este momento, yo te digo que no, pero yo estoy en esta situación ahora frente al micrófono, no estoy en una carpa hace ya 8 meses, 9 meses, ni vivo en las condiciones en las que viven las comunidades originarias, no solo en Formosa, sino en todo el país. Bueno, no, nos estamos yendo, como les debemos a Relmu, pero seguramente la tendremos mañana en el Enredando, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nada, fue esto en realidad es una campaña de publicidad para que usted, encubierta, para que ustedes, además de habernos escuchado hoy, que quizás nos escucharon durante la transmisión, pero no conocían este programa, ahora conocen este programa, y además van a conocer el programa de mañana a la mañana, el que hacemos colectivamente quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, que quizás, ya no voy a decir que vamos a charlar con Relmu, porque ya lo dije antes, y no funcionó. Yo quedo encargado de levantar a Euge, mírala. Estás difamándome, Tevele. ¿Difamándote? Difamándome. Bueno, no. Solo intenté durante 20 minutos hacer un llamado que no pudo ser, pero no. Por eso. No hay nada que levantar. Cuando pienses en la frustración que nos acompaña cuando prometemos una nota que no nos sale, pensemos, hoy más que nunca pensemos en eso. Tuvimos 20 minutos llamando a alguien que estuvo 3 años esperando justicia. No es nada. ¿Nos vamos o te quedas? Nos vamos. Llamando. Chau. Volvimos, no con Relmu. Váyanse si vinieron por eso. Pero quédense, porque el programa que viene ahora está grabado, así que no va a haber ninguna promesa incumplida. Les pedimos por Dios que se queden a escuchar Por Dios. Sí, que se queden a escuchar este programa sobre las imágenes religiosas. Por Dios y por la Virgen. Exacto. Por todas las vírgenes. Por las 11.000 vírgenes, como decía mi abuelito, que no decía les pido por las 11.000 vírgenes. Decía algo bastante diferente. No importa, otro día les contamos. Escuchen este especial sobre imágenes religiosas en espacios públicos aquí en La Retaguardia. Por suerte laburó un montón de gente que se va a presentar allí. Nosotros no los vamos a presentar. Chau y gracias, ahora sí.